Hey, es el over frases sueltas. Dedicación para el Steven, versión 2. Siempre al pendientazo de toda mi gente, al mero chingazo, todo pa'l frente. Mira este loco, así se la vive. Siempre estoy firme, soy el Steven, generando día con día. Me gusta darme la buena vida. En la calle nadie se confía, y del envidioso el justo juez me cuida. Con la mente fría para llegar a la meta, por donde ando toda la gente ya me respeta. Llegué caminando y radico en camionetas. Tengo pocos amigos, siempre ando bien alerta. Yo ando sin miedo, les cala mi silencio. Se les nota que les molesta mi progreso. Vengo desde abajo y pa' abajo no regreso, y nunca me olvido quién estuvo en el proceso. Yo no me les rajo, me gusta el billete. Aunque no es fácil, me mantengo fuerte. Yo no me les rajo, me gusta el billete. Aunque no es fácil, me mantengo fuerte. Siempre al pendientazo de toda mi gente, al mero chingazo, todo pa'l frente. Mira este loco, así se la vive. Siempre estoy firme, soy el Steven, generando día con día. Me gusta darme la buena vida. En la calle nadie se confía, y del envidioso el justo juez me cuida. Siempre bien humilde cuando ando por ahí. El dinero no me cambia si voy a seguir, aunque muchos se la pasan hablando de mí, porque ya no quise ayudarles y me fui. La vida es dura, a veces no perdona. Sé lo que es estar tirado en la lona. Yo me rodeo de gente bien chingona, y siempre dejo huella en cada zona. Zumbando por Sirac, Bresine Darubar, Dubovac Zagreb, Putina Dobrovac. Yo no me les rajo, me gusta el billete. Aunque no es fácil, me mantengo fuerte. Siempre al pendientazo de toda mi gente, al mero chingazo, todo pa'l frente. Mira este loco, así se la vive. Siempre estoy firme, soy el Steven, generando día con día. Me gusta darme la buena vida. En la calle nadie se confía, y del envidioso el justo juez me cuida. Ey, ya te la sabes. En el video, mi compa Julio.